1, 2, 3, 4. No necesitas comer menos. Necesitas comer bien. Entérate cómo en Bailando con el Buen Comer. Iniciamos. Chan, chan, chan, chan. Ya estamos otra vez de regreso aquí en un jueves más en nuestro programa Bailando con el Buen Comer. Y pues bueno, a petición del público, el día de hoy tenemos de nueva cuenta a nuestro invitado especial, Adolfo Estrada. Bienvenido, un gusto tenerte otra vez aquí con nosotros. Y pues bueno, le damos también las gracias a nuestros técnicos aquí en cabina que nos están echando la mano todos los jueves, como siempre. Heidi, también la tenemos aquí. Gracias, Roger. Gracias por estar aquí. De nada. Bueno, el tema de hoy será 7 pasos para construir una relación. ¡Ay, güey! ¿Y qué nos estabas diciendo? Que... ¿para construirlas o para destruirlas también? ¿Constructivas o destructivas? Porque todo depende de los 7 pasos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todo el público Radio Escucha. Y gracias por abrirme este espacio a mis queridos amigos. De verdad que para mí es un honor cada vez que estamos pisando estas cabinas. También para los amigos operadores, muchas gracias por darnos el espacio. Y sobre todo por... porque hoy vamos a tocar un tema bien interesante. La otra vez me decían, oye, porque normalmente allá afuera me conocen con el apodo o sobrenombre de Picho. Picho. Entonces, es más fácil para mí ubicarme, es como que mi nombre artístico. ¿Así? Y así como hay un Roger Cross, también hay un Picho. Entonces, resulta ser que me dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el programa de la comida con todo lo que hablas acerca del desarrollo humano? Pues déjenme decirles que el ser humano no solo de pan se nutre, sino también de las ideas y de su crecimiento que vaya teniendo. Exacto. Asimilamos todo aquello que vemos, todo aquello que escuchamos, no que oímos, que escuchamos, donde ponemos atención, y también de todo lo que nos podemos enterar, pero cada uno de nosotros somos a su vez responsables de saber si dentro de los círculos sociales donde nos manejamos, qué tipo de comportamiento debemos de tener, y hacia ahí es donde vamos a enfocar esta parte de cómo nutrir dentro de estos 7 pasos cada una de nuestras relaciones de pareja, o bien, fíjense bien, no solamente es de pareja, sino inclusive hasta con el vecino, y ahí incluye familia y todo lo demás. Entonces yo creo que vamos a sacar mucha tela donde cortar. Y espero que nos la pasemos un buen rato en esta hora. Suena interesante, muchas gracias. Suena interesante, pero sí, a ver, entonces, ¿cómo sería el primer paso, no? Dices, son 7 pasos. Sí. ¿No pueden ser 7 pasitos de baile? Pueden ser en baile, amigo, pero así como el cha-cha-cha, ves que tiene sus pasos de izquierda a izquierda, derecha a derecha y para arriba, todo eso, al igual tiene una serie de metodología para que cada uno de nosotros y aquellos que están en el otro lado, pues tráiganos una pluma, porque les voy a decir algo, el hecho de que uno hable y sobre todo en estos medios tiene una capacidad de retención de 10 a 15 segundos. No hay como que lo estoy escuchando, vaya por un lápiz y papel y lo anote y tenga la oportunidad de al rato, ay, ¿qué dijeron en tal programa de no sé qué? Picho. Y si no, luego andan preguntando de qué se trató o por qué, ¿por qué no entiendo? Y hay que repetir el programa porque no escuché, ¿no? Ajá, y luego que no lo graban y ni modo de andarlo transmitiendo, ¿no? Entonces, a veces yo creo que lo importante de todo esto es qué capacidad nosotros tenemos para precisamente no solamente escuchar, anotarlo, sino llevarlo a la práctica. Y créanme que el día de hoy nos vamos a llevar un gran agasajo con toda esta información que traemos. Me parece perfecto, increíble. Entonces, ¿quieres vamos empezar con el primer paso? Sí, o... ¿cómo no? Ya, nos vamos. Va. Ok. Arrancamos el primer paso, fíjense bien hasta dónde vamos a llegar, es nunca critiques, quejes o condenes. La otra vez habíamos hablado de los cuatro pasos para socializar. Nunca. Va de nuevo. Habíamos hablado en el bloque anterior, el programa pasado, de los pasos para socializar. Y habíamos hablado de la crítica. Y aquí lo voy a retomar porque no solamente es crítica, es queja. Y a su vez es condenar. Lo vamos a dejar que nadie, nunca critiques a nada ni a nadie, en lo cual incluya política, religión. Nunca critiques las cosas malas de tu vecino o si estás en un negocio de tu competencia. Y ahí viene la carne del asunto. Y esto es para que lo subrayes. Si no puedes decir algo agradable, mejor no digas nada. O sea, estás hablando de poder. O sea, sí, claro. Es más, yo te puedo asegurar que a lo mejor puedes tener el pensamiento y en la punta de la lengua para expulsarlo. Pero lo ideal es de que te quedes callado. Ojo, ¿sí? No critiques a nadie ni a nadie. Si alguien con el cual tú quieres empezar a construir una relación, deja a un lado partidos políticos, deja rollos ideológicos de ese índole y mucho menos trabajes la religión. Y yo le voy a aumentar uno más, porque también es símbolo de polémica cada vez que uno habla. Se llama fútbol. Es increíble todo lo que sucedió ahora con la salida del director técnico, que ya no es director técnico de esta selección, ya se fue. Y de verdad que llama más la atención que algún tema a lo mejor de carácter social, de carácter diferente. Por eso, cada vez que tú quieras construir una relación, evita hablar de temas de religión, evita hablar de temas de política y sobre todo en relación al fútbol. Y si vas a decir algo, mejor di algo positivo, algo propositivo. Y que, dame un ejemplo, ¿cómo podrías hacer, cómo podrías tú enfocar esto de no criticar, quejar o condenar? Te digo, cualquiera de los dos, Pues que te da igual, ¿no? No, que te da igual. Tener el valor, porque, ¿no? Sobre todo de quedarse callado mejor. Ok, te vas a quedar callado, pero si tú te preguntan, por ejemplo, oye, ¿qué opinas de la América? ¿No? Por así decirlo. Ah, pues ¿sabes qué? Yo creo que son temas de fútbol y ¿por qué no hablamos de cosas más interesantes? ¿No te gustaría hablar, por ejemplo, de ¿qué te gustaría hablar? ¿Cuál es tu meta a corto plazo? ¿Qué estás pensando para mejorar tu figura? ¿Qué estás pensando para comer? ¿Qué estás haciendo para nutrirte? ¿Qué estás haciendo para llevarte bien con tu mamá o con tu papá? A diferencia de que, yo no veo telenovelas, no veo fútbol. A lo mejor sí tienes ese tipo de relación. Pero lo importante es que dentro de todo el medio tú sepas discernir que no debes de criticar, no debes de quejarte y mucho menos condenar. Primer paso. Si tú logras avanzar en esto, vas a hacer la pequeña gran diferencia de mucha gente. Porque pocas gentes conozco de que no critican, de que no se quejan y mucho menos condenan. ¡Ay, que porque si es de tal religión! Y ¡púmbale! ¡Ah, no, porque le va a tal equipo! ¡Púmbale! ¡Híjole, no, porque es de tal partido político! ¡Tómala! Entonces se trata de aceptar, ¿no? Sí, hasta cierto punto a lo mejor no convivo con la persona, pero ¿sabes qué? El hecho de que no tengamos una ideología parecida, similar o simplemente nada que ver, no te implica a que tú simplemente le digas chido, pero hay cosas más importantes de las cuales podemos generar una buena relación. Así de que si tú le vas a un equipo y el otro le va a otro equipo, un ejemplo, ¿no? Y ganó el equipo contrario al tuyo. Sí. Y te lo restriegan en la cara, ¿no? Y tú qué dices, no, pues excelente, ¿no? Felicidades. ¿Qué va a pasar? Bien por ustedes, ¿no? Sabiendo sobre todo que fíjense que vamos a ir al segundo punto. El segundo punto se llama la aceptación. Pues gana, pues está bien, ¿no? O sea, a ti el hecho de que gane uno u otro quiere decir que ya, que te va a afectar. El hecho de que tú recibas una ofensa quiere decir que la aceptaste. No. Por eso esa parte de aceptación, fíjense bien lo que dice, ¿eh? Sentir una aceptación incondicional por parte de otras. Sonríe, siempre sé caluroso y sobre todo amigable. Entre más aceptes a otras personas, vas a aceptarte más a ti. Por eso, si tú no te aceptas, vas a estar viendo todo lo que a ti no te gusta. fíjense hasta dónde se puede llegar. Una personalidad sana, y esto lo dicen los psicólogos, es la de aquella persona que puede aceptar a quien sea y siempre te va a encontrar algo bueno. En el momento en que tú empiezas a ver todos esos detalles de que no aceptas a la persona, es precisamente porque te vas a dar cuenta que todo lo que no te, que todo lo que a ti te molesta es porque tú lo traes. Exacto, así que ay, ya viene esta. Sí. Ay, ¿sabes qué? Me choca la gente impuntual. Yo te aseguro que eres una persona impuntual. ¿Sabes qué? A mí me choca la gente que criticona. Pues porque tú te la pasas criticando. Y así sucede. Va la tercera, aprobación. Esto es impresionante. La necesidad de ser reconocido y respetado por los logros de la persona. A ver, otra vez, ¿cómo? Fíjate. Cuando tú apruebas, ¿de qué? Es porque la necesidad que tienes de ser reconocido y respetado por los logros de la persona. ¿A quién no le gusta aprobar las cosas? ¿A quién no le diga, híjole Roger, bailas como Resortes lo hacía en sus mejores tiempos? ¿O no? O por ejemplo, ¿sabías que te pintas mejor que... ¿quién te gusta de las nuevas actrices? Porque me hubiera Marilyn Monroe, pero no, a lo mejor más para acá, ¿no? Miley Cyrus, no sé, la que quieras. Te sientes respetada, te sientes en la parte reconocida, inclusive puedes sentirte orgullosa. ¿Y sabes qué es lo que estás provocando en la gente cada vez que tú le dices algo positivo? Estás aumentando su nivel de energía. Y en automático. Sí, y aparte también su confianza, ¿no? Le arreglas y le alegras el día, ¿no? En el momento en que tú recibes un halago de este tipo de aprobación, vas a ver que tu corazón empieza a latir más rápido. También depende del halago, ¿no? Claro, digo. Dicho, qué bonita pancita no, te cargas. Bueno. A ver, ¿le han hablado alguna vez bonito a su perrito? Sí, yo siempre. Y tú le puedes decir, ¡ay, mencito, mira! Que lo que lo que tú quieras. Inclusive hasta palabras altisonantes. La bronca no es lo que le estés diciendo, sino cómo se lo estás diciendo. Fíjate, no es lo mismo decirte, hola, ¿cómo estás? Que decirte, hola, ¿cómo estás? La misma frase. ¿Cómo está? Ajá. Y casi te escanean de arriba para abajo y hacen una situación así medio rara. ¿Cómo estás? Retomando, no critiques, no te quejes, no condenes. No acepta a cualquier persona. No critiques, no condenes y no te quejes. Ok. Acepta, siempre acepta. Aunque no estés de acuerdo, simplemente aceptar. No te va a hacer ni más ni menos, simplemente acepta. Porque queremos cambiar el medio mundo cuando de verdad lo primero que tenemos que cambiar no somos nosotros. Exacto. Y la otra, la parte de la aprobación. Cada vez que salgas a la calle, levántale el ánimo a quien quiera que estés. Me ha tocado ver a barrenderos. Señor, qué bárbaro, qué bruto, qué bien barre. Y de verdad... Toda la colonia ya la limpió usted. Imagínate. ¿No? ¿Sabes cuánta gente afuera que nos esté escuchando no necesita este tipo de halagos y de aprobación? Exacto. Y si tú no te empiezas a dártela, y si tú no te contagias de esta parte, no vas a construir una relación. ¿Cuántas veces le ha dicho a tu mamá, aunque la sopa no te haya gustado? ¡Uy, mamá, hoy te quedó la sopa! Que dices, ¡híjole! ¿O sabes qué? Hoy de verdad hiciste un postre del cual a mí me quedó todavía, estoy salivando. Así que... ¿O no? Ay, mamá, mi amor, le faltó azúcar, desayuno, ¿no? ¿Cuántos esposos no son capaces de levantarle el ánimo? La mujer se arregla súper guau, sale despampanante y... Mi amor, ¿cómo me veo? Yeah. ¿Y no te ibas a arreglar? Bien. ¿Te ves bien? ¿A quién vas a ir a ver? ¿Por qué? ¿Por qué te estás arreglando tanto? Me arreglé para ti, mi amor. Ah, no, no, no, no. Así no te arreglas. No te hagas, permíteme, déjame de... ¿Por qué? Porque no le estás aprobando. Exacto. Ya estás juzgando, ya estás criticándola, ya le estás metiendo la queja. Sin antes preguntar, oye, qué guapa te ves. ¿Voy a ir contigo? Seguro que te va a decir que sí, hombre. Pero aquí lo importante es qué estás haciendo para la persona. Igual, de la pareja, de la mujer hacia el hombre, cuando hablamos de este tipo de relaciones, que la apruebes, ¿no? Exacto. Mi amor, qué bárbaro. Hoy te ves guapísimo. Fíjate que te pusiste tu mejor traje. Gracias. Esa loción, hombre. El hecho de estar contigo hace que yo me sienta toda una mujer. Ay, ¿a poco no? O sea, cuando voy al lado de la persona, te dices, me siento esa parte, ¿no? Si tú traves como un rey, vas a tener a una reina. Exacto. Y bueno, esto, bueno, con esto pinta mejor, pinta mejor, claro, porque todavía faltan cuatro. Exacto, y pues bueno, es la información bastante buena. ¿Y qué te parece si vamos a un corte y nos recomendabas una canción hace un ratito? Sí, como ¿cuál no, te gustaría escuchar? No, no, no, pues ¿cuál estaba? A ver. La de, que habías dicho tu canción favorita. Ah, cómo no, Nora en Pew. A ver, mándanos a la canción. Sí, cómo no, este es un hitazo, lo estuve escuchando la otra vez ahí. En los reproductores de los móviles. Ella es precisamente Nora en Pure, pura música electrónica, y la rola se llama Salt Water. Sale, pues nos vamos con esto y regresamos en un instante. Estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Bueno, ya estamos de regreso aquí. ¿Y cuál es el cuarto paso, Pichu? Dime cuál es el cuarto paso que ya me... Bueno, te lo doy nada más porque me caes bien y sabes que nos están mandando saludos de la hermana República de Honduras y también por ahí hay unos saludos que les mandan tanto a ti como a Roger de la comunidad de Zumba de Atlatlaucan. Y el Master DJ. El Master DJ, Emanuel Girón, un fuerte saludo, un gran abrazo a este instructor de Zumba Fitness allá en Atlatlaucan, que tiene un nuevo proyecto, y que yo sé que le va a ir muy bien porque es le echa ganas para trabajar y es muy buena persona, ¿eh? Que fíjate que es lo que estábamos hablando la otra vez, que... ¿Qué? Lo importante es la actitud, ¿no? Cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a trabajar, ¿no? Sí importa también mucho lo que sabes, pero también importa mucho, tiene mucho que ver la actitud, ¿no? Claro, y son dos, la actitud y la aptitud. Sí, la actitud, según dice el diccionario, es la compostura del cuerpo. Y eso lo empezamos a ver ayer. Pero también tiene que ver qué tan apto estás. Así es. Exacto. Ok, ¿cuál era la pregunta, Heidi? ¿Qué? ¿Qué te parece si antes de empezar el tema damos unos saludos? Órale, pues vamos. Va, que va. Mando un saludo a mi amigo Josué. Ok. Y a todos, pues, los de la colonia San Francisco Texcalpan, que ahí tenemos unas alumnas. Rogelio, ¿quieres mandar algunos saludos? Sí, vamos a mandar unos saludos también a la señorita... vamos a mandar un saludo a Rosita Ríos, que también ya tienen su proyecto de trabajo allá en Honduras. Un saludo a toda la familia, ¿cómo se llama la familia? Ríos. Ríos Oviedo. Un saludo a todos ellos. Muy pronto vamos a estar por allá. Y pues bueno, también un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo a los chicos del sistema Unix. Y pues bueno, continuamos con ¿Tú algunos saludos? Yo a mi familia, a mi brother que por allá está en la hermana república también de Cuernavaca. Saludos, brother. Saludos, madre. Saludos, papá. Gracias por escucharme. Excelente. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Órale. ¿Cuál es el cuarto paso? Tú ok, dime. El cuarto paso. Así como cuarto y quinto paso, me siento como un sistema. Ahí les va. Apreciación. Ok, ¿qué voy a apreciar? Cada vez que tú ocupas la palabra mágica de gracias, o cada vez que agradeces algo, haces no que la persona a quien se lo dices, sino a ti mismo, eleva esa parte de estimación. Cuando tú das la palabra gracias, vas a hacer que sea valorada importante. Ejemplo, ¿qué pasa cuando tú agradeces por cualquier cosa que haga? Ya sea tu cliente, a tus compañeros de trabajo, bueno, hasta el mesero. ¿Qué pasa cuando dices gracias? Pues yo antes no lo decía. Ajá. Yo nunca decía gracias le decía a mi mamá, Heidi, ¿sí hiciste esto? Sí. Y dice, ok, ¿te ayuda a hacer la tarea? Sí, ya me estaba ayudando, ¿no? O mi hermana. Uh-huh. Y mi hermana siempre me decía, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Me vas a ayudar o no? ¿Qué? Yo siempre, he tenido un carácter horrible. ¿me vas a ayudar o no? Y mi hermana, ¿pero por qué? Ella estaba esperando, ¿por qué? Ah, gracias, ¿no? Porque por quiero favor, que... ¿no? Ajá, por favor y gracias por ayudarme. Ella siempre esperaba el por favor y pues, gracias. Pero yo nunca decía eso. Y a mí hace poco, bueno, ya tengo... Ya tiene como unos 5 meses o 6 que empecé a decir gracias, por favor. Y porque sí, eso te ayuda mucho, ¿eh? Ahora, fíjense que los grandes líderes o los grandes personajes siempre van a llegar y te van a agradecer. Yo me acuerdo que una de las palabras en las cuales tú puedes empoderar a la gente es cuando, aparte de decir gracias, lo hagas con tus manos juntas. Esto lo hacía mucho Gandhi. Cada vez que decía gracias, juntaba sus manos y hacía una ligera reverencia. Y te decía gracias. ¿Qué sientes, Roger, si yo me das una clase, termina la clase y yo te digo, Roger, de verdad me hiciste un día? Que llegues así que... Que llego de esta misma forma, gracias, junto mis manos y te digo, Roger, gracias. ¿Qué sientes? No manches, pues yo diría... Primero me quedaría así como que, órale, este güey... Le fascinó mi clase, ¿no? Claro. Qué chido, ¿no? O sea, que yo así, como chinito. Y si tú te sientes bien, ¿cómo crees que me siento yo, Jay? Chingona. ¿A poco no? Sí. Yo me sentiría muy halagado, ¿no? Entonces, parte de la situación de decir apreciación, estamos realmente valorando aquello a lo cual yo doy gracias. Doy gracias cuando me levanto y digo, oye, qué bonito día. Aunque no esté, a lo mejor con sol, esté nublado, pero sabes que gracias. Mamá, gracias por estar todavía conmigo. Gracias porque estamos aquí transmitiendo y hay gente que nos escuche. Gracias a todas las personas que nos regalan esa parte del tiempo. Y de ahí me voy a ir al quinto paso. Se llama admiración. Y esto normalmente se da cuando ves logros, posesiones y hazañas de otras personas. A ver, Heidi, ¿a ti te gusta escuchar algún cumplido bonito? Sí. Algo que revele esa parte genuina y sincera de lo cual te hace sentir bien. Sí, a veces. Sí, porque hay de piropos a piropos. Sí. Pero ¿a poco no algo bonito? Algo, a ver. No, Roger, ¿sabes qué pasa conmigo? A ver. Como dices, hay de piropos a piropos, sí, ¿no? Pero si voy caminando por la calle y a mí me chiflan o me dicen algo... No, yo sí me enojo. Yo no soy como las de, ay, me chifló, ay, que no sé qué. Y se emociona, ¿no? Yo no, yo sí me enojo. Fíjate, ahora yo pregunto, ¿es bueno que se enoje Heidi o no, Roger? Pues, yo digo que no, ¿no? Mira, yo te voy a poner a esta situación, exacto. A lo mejor sí que se enoje. La bronca es cómo lo canaliza. Porque si ella, en el momento en que se enoja, va y te vienta a ti o te da una patada y se desquita contigo, ya no es lo mismo. O imagínate que se levante, llegue alguien de esos personajes muy con fusca en mano y le dice algo aquí a tu esposa y al momento, ¡fum!, le tiras el trancazo y te digan, oye, pues, ¿cómo no? ¿Por qué le dices así a mi esposa? ¿O no? Sí, eso de que dices sobre lo del matrimonio también tiene mucho que ver con lo que estás hablando. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que no les gusta que saluden a su esposa de beso en la mejilla. Esa es otra. O sea, se molestan, pero se molestan con ganas. Y dicen, o sea, ¿por qué te saludo con beso en la mejilla? ¿O por qué te abrazo? O como por... si ya le estuvieras diciendo o un sea, hijo, ¿no? Como, pues, ajá. Como si ya le estuvieses ahí diciendo, ya vente conmigo, deja a tu esposo, ¿no? Tiene que ver mucho, mucho eso. Entonces, si quieres una, si quieres tener esta parte de una relación sana, haz que esa admiración sea sana. ¿Alguna hazaña? Por ejemplo, ¿qué es lo último que has hecho para ti importante, Roger, en los últimos 6 meses? En los últimos 6 meses. Yo sí ya la tengo, pero a ver, tú dime, ¿qué has hecho como hazaña? Bueno, pues... Mijo, tener un espacio en radio, esa es una hazaña. Sí, exacto. Tener un negocio que lo puedes manejar desde aquí en otro país, sí, esa es una hazaña. Gracias. Poder ayudar a otras personas. Poder ayudar a otras personas, aunque se oye medio loco, pero la verdad es de que de manera estructurada, de una manera independiente, puedas ayudar a alguien más y cambiarle su vida, ahí estás haciendo una hazaña. Sí. Sí, pues sí, todos estos 6 meses han sido de... Ahí está, entonces sí tienes. Y cuando yo les digo a ambos, qué padre que estén juntos como como pareja, y sobre todo se den la oportunidad de ir creciendo. Sí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Digo, puedes colocar no solamente a tu pareja. Digo, ahorita porque los agarra a los dos. Digo, ahorita porque yo no tengo. Pero como un ejemplo vivo es cuando puedes hacer cosas como socios, pues. Y lo puedes hacer en este caso socio. Por ejemplo, yo me puedo agarrar a mi hermano. Puedo yo de tener a mi hijo. La otra vez me preguntan, oye, ¿y tus hijos? Pues dime en qué colonia. No, la verdad es que no tengo, no sé si tenga. Lo importante es siempre dar esta parte de admiración. Sí, y que te digan, oye, a lo mejor va a ser un buen padre, a lo mejor puede ser un excelente esposo, a lo mejor puede ser un excelente amigo, a lo mejor puede ser un excelente novio. Ay, o no. O una excelente novia. Sí, porque aquí lo importante es eso, ¿qué estás admirando en la persona? Y de ahí nos vamos al sexo. Pero, ¿sí? Ojo, como dices, ¿qué estás admirando de las personas? ¿No? Sí. En muchas relaciones... ocurre o la novia o el novio son de esta forma. El novio siempre se está fijando en los defectos, en los errores y muchas cosas. Entonces no está ni aceptando, ni apreciando, ni haciendo nada. Por eso yo te hablaba de esa admiración sana. Porque si tú vas a admirar cosas negativas, vas a admirar cosas destructivas, pues es lo más fácil. Mira, yo te pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos enfrente de nosotros toda una pared color blanca, pero voy a poner por ahí un punto negro. ¿Qué crees que es lo que la gente ve? Va a decir, ¿ve? Está mira, sucia. Está sucia. En tiene lugar un de decir, punto negro. Wow. Algo que una ya vez me manchó, dijo, ¿no? Alguna vez que me dijo mi tía, bien importante. La higiene o la limpieza no es quien más barre, sino quien más mantiene las cosas como están. Y lo mismo pasa en una relación. Así es. Manténlas como deben de ser. Y ya después, claro, tenemos nuestro lado oscuro. Lo importante está en que no dejándolo a un lado, pero siempre dándole mayor importancia a todo el marco y no en los puntos negros. Admiración. De ahí nos vamos a saltar al acuerdo. Pero sí, me parece perfecto. Pero antes de eso, vámonos a otro corte. Ah, sí, claro. Entonces lo dejamos musical. Así como en pendiente. Exacto. Acuerdo, acuerdo. Vamos cerrar, a ver para qué onda. Ya estás. El sexto. Y pues bueno, vamos con esto que es Chica Boom de Dambalán. ¿Recuerdas a aquellos que ¿cuál? Cantaban la de Mayatín, Mayatón? Ah, sí, sí, como no, muy varoniles. Muy varonil. Ah, sí, pues, ¿no? También hubo una canción muy buena que esa no me gustó, pero la que vas a escuchar a continuación es buenísima. Ya. Fue en el 2010, creo. Ok, ya sé. Está muy buena, escúchala. Si no la escuchaste en aquel entonces, la vas a escuchar hoy. Y si no, revivir. Exacto. Recordar es regresamos. Uh-oh. Estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. Misión Carácter. El poder de los principios, donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica. Con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. Te esperamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Qué tal la rolita, Adolfo? No, hombre. Ya que estuvo buenísima. Yo ya me hacía en Ibiza. Sí, esa rola salió en el 2010. Y yo creo que fue que, aparte del Maya, fue. Ajá. Este fue. Pero fíjate que me gusta más este. Exacto, fue el mejor. Este éxito fue el que más me. Yo me quedo con esta rola. Sí. La verdad. ¿A ti, Heidi, qué? ¿Te gustó o no? Pues casi, sí, me gustó. Fíjate qué pasa, que ¿qué? Como no fue muy promovida, casi no la escuchamos aquí, ¿eh? No. Bueno, cuando yo investigué sobre esa canción, dije, a ver quién la canta. A ver, ¿tendrá otras canciones? Y me encuentro con esta y dije, no, esta está genial, ¿por qué no la escuchamos aquí? Y ni siquiera se vendió en los discos, ¿eh? Ni en los piratas. Ahora, algo importante que tal vez puede ser porque no la transmitieron en radio abierto, ¿no? Entonces... tal vez eso, la difusión no funcionó, no es música tan comercial, ¿no? Exacto. Entonces es lo mismo donde... sucedió con, por ejemplo, El Taxi, ¿la has escuchado? Sí, como no. Uf, no es el taxi. Ahorita es el hitazo del año, es el hitazo que todo mundo lo trae hasta en sus clases. Pero ¿qué crees? ¿Qué? Esa canción ya va para 2 años que salió. La puedes encontrar, por ejemplo, con Alejandro Angulo, que es un instructor de baile también. Él la puso hace casi 2 años, o sea, y dices, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué salió hace 2 años y apenas se está pegando aquí, no? ¿Cómo? Sí. Bueno, en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema, que el sexto. Ya vamos a dar el cierre con el sexto y séptimo paso. ¿Sí te acuerdas que había dicho cuál era el sexto? Antes el sexto es acuerdo. Ok, acuerdo. ¿Para ti qué es un acuerdo, Roger? Pues como un trato, ¿no? Un trato, para ti, ¿qué te suena acuerdo? Un contrato. Un contrato. Contrato. Ahora yo les pregunto, cuando ustedes hacen un acuerdo, ¿discuten? Sí, llegas a discutir. Sí. Okay. Porque a veces yo no estoy de acuerdo con lo que como toma un debate, y ¿no? Ajá, es cosa, es como un debate. No, yo dije que iba a hacer esto. No, yo dije que. Y no llegamos a ningún acuerdo. Okay. Y al fin y al cabo, nadie hace nada. Y ese tema, olvidado. ¿qué pasaría cuando generamos una relación sana en la cual vamos a llegar a un acuerdo en la cual no discutes? Y te voy a explicar por qué. ¿Cómo? Cuando no discutes, o cuando más bien cuando sí discutes, podrás ganar la batalla, pero no la guerra. ¿Qué quieres ganar? ¿La batalla o la guerra? No, pues, la guerra. Ah, entonces simplemente, fíjate lo importante de este detalle del acuerdo. No importando lo que te diga la persona, simplemente sonríele, mueve la cabeza en señal de que comprendo. Y en ese momento te vas a poner en sus zapatos. Yo les pregunto, ¿qué quieres? Tanto a ti como a ti, Heidi y Roger. ¿Quieres estar en lo correcto o quieres ser feliz y mantener la relación? Pues ser feliz, ¿no? Ah, ¿y tú? Estar en lo correcto. Aquí está en lo correcto. Sí, porque si estoy en lo correcto. Entonces tú quieres ganar la batalla, no la guerra. No, está bien, digo, al final y al cabo, yo para que cheques, porque en esta situación uno a veces es bien impositivo. Y a veces ¿cómo era la pregunta? A ver. Sí. Yo te pregunté, ¿qué quieres? ¿Estar en lo correcto o quieres estar feliz y conservar la relación? Por ejemplo, pero si estoy haciendo un acuerdo sin pelear, pero estoy en lo correcto y no estoy peleando. Ok. Soy feliz, okay, sí, en lo correcto. Sí, pero muchas veces no llegamos a esos puntos. Yo creo que aquí lo que quiero que se lleven la idea es de que yo tengo que estar de acuerdo aún cuando no esté en lo correcto a la otra persona. Hablamos de la aceptación, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si voy a aceptar algo, pues obviamente si no está en lo correcto, yo quisiera que estuviera en lo correcto según mi perspectiva. A veces nosotros queremos imponer las cosas. Muchas veces nosotros decimos, no, es que esta es la verdad y la tengo en mis manos. O sea, de esos que... Sí, de los que se sienten si es que negro, solamente... No, es verde porque es verde. El aquel que te dice, así no es así. No, espérate, no, así no lo hagas, se tiene que hacer de esta manera. Oye, que... A ver, espérame. A lo mejor sí lo escucho, lo entiendo, pero prefiero llevar la fiesta en paz, en el sentido de que quiero ser feliz, aunque no haga ver a la persona que según mi interpretación está en el lado correcto. Aunque luego muchas veces las consecuencias luego son pues gente herida, ¿no? Porque se queda, o sea, con tal de decir está bien, sí, tienes toda la razón. No, tampoco es darle el avión. O sea, vas a estar en una situación de que ok, lo aplico, no voy a discutir, porque esa es la parte esencial del asunto. Cuando llegas a un acuerdo no discutes. Pero como lo que está diciendo Roger, ¿no? Sí. Eso de que, por ejemplo, a muchas personas les molestan que le digan, sí, no te ya sí, tienes toda la razón, no te preocupes, ya. Yo lo tomaría como broma. Okay. Como estaba bromeando. Me estás dando el avión. O me estás dando el avión o te estás burlando de mí. Para evitar eso, fíjense bien, porque este es el cierre. Ya que no voy a estar de acuerdo y no voy a discutir, tengo que tener una atención enfocada. No es lo mismo que yo te diga, no estoy de acuerdo, te sigo el rollo, pero tengo la atención en lo que me estás diciendo. Mientras la persona que te esté diciendo las cosas le quites la mirada de los ojos, en ese momento se pierde la relación. ¿Por qué? Porque la otra persona no se está sintiendo o no le estás haciendo sentir importante y valiosa. Escuchada también, ¿no? Claro. Ahora, algo bien importante, y creo que va a ser esta parte de atención enfocada. Cuando tú hables con una persona, nunca hables de lado, siempre habla de frente. Trata de que tus hombros estén en perspectiva, en paralelo con los de la otra persona. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú no pongas este tipo de atención, ¿qué crees que pasa? La persona se siente que no estás entendiendo. Por eso, la importancia de que cada vez que pasen unos 15, 20, hasta media hora, hagan una pausa y resumas. Lo que tú me estás tratando de decir es esto, y yo te estoy entendiendo es esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si la otra persona te dice sí, así es, juntas tus manos y dices gracias. Sí, porque cuando cuando a mí me han dicho, ah, sí, tienes toda la razón, yo he querido contestar, me estás diciendo que tengo toda la razón, ok, que entendiste de lo que acabo de decir. Exacto. Pero mejor me quedo callada, porque como soy una característica de León, y bueno, más adelante le vamos a explicar, sí, eso, claro, también. Pues no sé controlar mi León. Sí, sí, sí, se ve que eres medio impulsiva. Medio. Bueno, gracias aquí por decir medio. Si no es que mucho. Aquí lo importante, y con esto vamos a cerrar, si no tiene otra cosa que sí me quedó Roger, es precisamente la atención enfocada. Porque si tú sabes lograr manejar estos siete aspectos, la próxima vez que me invites, que me inviten, mi querida Heidi, les voy a hablar de las cuatro formas en las cuales puedes caerle, pero instantáneo mal, a cualquier persona. ¿Mal? Que eso lo hacemos, mira, por instinto. Si ya te dije las cosas buenas, ahora te voy a decir las cosas malas, porque a lo mejor entendemos qué es lo que no debemos hacer. Ahorita te dije lo que sí debes de hacer. Para la otra. Para la otra programa. Dejamos en pausa. Cuando ustedes me gusten invitar, hablamos de la parte contraria. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Se escucha muy interesante, porque si ahorita nos estás diciendo qué debemos de hacer y cuando nos digas que no... Y ojo, yo creo que le van a captar para más, los que no tienen ahorita... relación, no andan ahí todos deprimidos y ay, es que no tengo pareja, pues yo te voy a decir de las cuatro, en alguna vas a caer y el por qué desimpatizas con la gente. Exacto. Ya te dije qué es lo que sí tienes que hacer. O sea, decirle la verdad a las personas, así, no llegarles de así tiene, así eres diplomacia, tú, sí, diplomacia. Ok, diplomacia. Exacto. Y pues bueno, aún tenemos tiempo, sí tenemos 3 minutos más. ¿Sí? ¿Qué te parece si nos explicas el séptimo? Pues el séptimo era esa precisamente, la atención enfocada. Ajá, la atención le estaba enfocada. Comentando a Heidi, mi querido Roger, que precisamente tú debes de tener siempre esa atención enfocada. Al finalizar cada plática, debes de hacer como un resumen, como un breviario, como un mapa mental. Donde ¿qué aprendiste hoy? ¿No? Yo lo que te entendí es esto. Cuando tú sabes tener ese tipo de retroalimentación que te diga tu mamá, lo que pasa, mijito, es que eres un niño así y asado y bla, bla, bla, todos los choros que nos avientan, papás, mamás, amigos, lo que sea, cuando tú le dices, ok, mamá, lo que tú me estás diciendo es que quieres que tenga mi cuarto ordenado, lo que me estás diciendo es de que seleccione más a mis amigos, lo que me estás tratando de decir es que sea mejor bailarín, lo que me estás diciendo es de que tenga mejor relaciones con mis hermanas, no lo sé, para que esa situación no se quede coartada, tienes que clarificarlo y decirle, a ver, si es esto lo que me estás diciendo, y en ese momento te conviertes en una persona asertiva. ¿Qué es la asertividad? Toda aquella persona que yo digo un mensaje y la persona no solamente lo escucha, lo entiende, lo aplica y sí realmente sabe lo que tú le estás transmitiendo. Cosas que ese canal de comunicación es donde tronamos. Y que cuántas veces no sucede en la pareja, que yo le dije algo y ella dio por entendido otra cosa. Y de ahí vienen, una serie de cascada y parece avalancha, como bolas de nieve. Y como quien dice, ¿no? Sacar. Mejor ya cállate, ¿no? Mejor ya cállate. O otra frase en vez de decir, ya cállate, ¿no? Hablamos cuando estés más tranquilo. Cuando estés más tranquilo. A mí esa palabra ya se me pegó. Sí, y es que es parte de esa... En pocas palabras, ¿qué? Ahora, las cosas no se dicen ni por Facebook, ni se dicen por WhatsApp, ni se dicen por nada. Aquí persona. Lo importante es hacerlo de manera directa, en persona, que la puedas ver. Si no se da la situación, búscala. Y si ya de plano vive en otro lado, otra situación, para eso hay teleconferencias, para eso está una situación. Lo más importante es no perder la calidad humana que nos distingue como verdaderos seres humanos, como alguien que realmente sentimos, como aquellas personas que también tenemos un espíritu, y sobre todo que tenemos nuestra parte física. Por eso, si nutrimos bien nuestra parte física, nutrimos bien nuestra parte emocional y por ende tenemos esa sanidad espiritual. No hablo de religión, sino simplemente ese conocimiento de introspección para poder seguir trascendiendo en este maravilloso viaje que se llama vida. Exacto. Pues bueno, qué información tan importante nos regalaste el día de hoy. Te doy las gracias. Gracias, Adolfo. Muchísimas gracias, Adolfo. Porque créeme que es información muy valiosa y espero que todos los radioescuchas prácticamente la valoren, ¿no? Porque es algo que no lo encuentras a la vuelta de la esquina, ¿no? No te vas a encontrar a alguien a la vuelta de la esquina que te explique todo lo que nos acabas de explicar en este programa. Y pues bueno, antes de irnos, un saludo más que quieras mandar. Sí, saludos a nuestras alumnas de Las Estacas. Ah, sí, allá en la colonia Alejandra. Un saludo a todas ellas. Saludo a la familia López. Y pues bueno, vamos a tener más programas por allá. Bueno, así que todos los que nos escuchan, nuestro siguiente programa va a ser, bueno, todo lo contrario de esto, ¿no? Si me invitan, ya les dije, para que los dejemos enganchados. No, claro que te vamos a invitar porque ya nos dejaste picados, picho. Queremos saber. Yo quiero saber, a ver en qué concuerdo ya. Exacto. ¿Cómo le vas a quedar mal a alguien? Sí, ya con eso. ¿Cómo? ¿Qué es la mejor receta? No para aplicarlo, sino para que sepas. Para que sepas en dónde le estás regando y te des cuenta y decirle, o sea, oye, si ya te lo expliqué y no lo llevas a la práctica, tengo noticias. ¿Sabes qué? Como le comenté ahorita a Jonathan de... Tal vez ahorita no le entendieron mucho a esto, pero con lo próximo a lo mejor lo le van a entender va a todavía mucho más. Y vamos a estar jugando entre lo que no, con lo que hoy dijimos y retomamos. Entonces va a ser un tipo de debate. Sí, claro, okay. Porque aquí lo importante es de que soy la mala, de que todos tenemos nuestra visión y nuestro punto y eso es bien respetable. Bueno, ya nos vamos y bueno, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, gracias por ayudarnos aquí nuestro técnico en los controles. Jonathan, gracias. Muchas gracias. Jonathan, gracias Heidi, gracias Adolfo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves y los dejamos con esto que es Stereo Love de Eduardo Maya. Hasta la próxima. And by Friday she wanted my big bed. You see, her boyfriend always used to treat her badly. Why? Because she used to play a...